Good morning, children of the world. Aquí empezamos nuevamente la emisión de Ponele por Minuto 6. Estamos en los estudios de nuestra emisora, el subcomandante Ale Falikov, perpetrando la guerrilla musical. En eso estamos. Y Joe Cassini, quien les habla y habla y habla. Y el ingeniero Tagliatelli, a cargo de las perillas y los cables. El ingeniero Finocchio Tagliatelli, que es un doctorado en televisión a válvulas y afinado de motores diésel. Exactamente. Vamos a recordar hoy las bases de nuestro nuevo concurso, que será oportunamente certificado por el famoso escribano Alvarenga, que no nos deja mentir. Y por el momento nuestro asesor de imagen se ha tomado una licencia. Todavía no ha vuelto de Escocia. ¿Garchundia sigue en Escocia? El licenciado Garchundia, como su propio nombre lo indica, sigue de paseo por Europa y no vuelve. ¿Qué anda haciendo por allá? Gastando nuestro dinero, Ale. Ajá. El dinero de la producción. Hablando de gastar dinero, sí. Hoy hice algo importantísimo, que hace muchísimo tiempo que venía planeando. Y viste que como hoy es viernes, uno siente la alegría de los viernes y dan ganas de hacer cosas, ¿no? Saber que es viernes ya te sube el ánimo. ¿Y sabes qué hice? ¿Qué hiciste, José? Me compré un plumero. ¿Y cómo fue? ¿Cómo anduviste con eso? Me compré el plumero más grande que encontré, que me salió la abrumadora suma de 120 pesos. ¿Por un plumero? Vos sabés que, sí, la señora que limpia en casa se queja porque los plumeros no le duran un mes. Ya desde la primera cepillada empiezan a perder plumas. Es una vergüenza. ¿Será que no vienen como antes por ahí los plumeros? Vos sabés que hablando de eso, cuando yo era chico teníamos un plumero modelo 68 de pluma a pluma, porque las de ahora la verdad que no sé si no son de nylon, ¿no? Y ese plumero duró fácilmente 2 décadas sin perder una sola pluma. Y te diría más, una vez resistió un furibundo ataque de nuestro perro pequinés que lo confundió con una gallina. Y fue revoleado por todo el patio y el plumero se la bancó. Te diría que todavía está ese plumero en alguna parte. Para mí, que arriba de la alacena más alta. Porque viste que en todas las casas hay una alacena alta, en cuya parte superior uno coloca las cosas que no usa. ¿Qué sé yo? La regla larga de 1 metro, la paleta matamoscas, el plumero... Sí, sí. Bueno, hablando de la duración, es como que antes las cosas se hacían para durar mucho, digamos. Ahora ya se hacen con una muerte anunciada, digamos. Ya quieren estimar cuánto tiempo va a durar para que uno quizás vaya y compre otro, ¿no? Lo que le llaman la obsolescencia programada. Obsolescencia programada. Así es. Bueno, vamos a hablar un poco de eso hoy también. Vamos a hablar del mercado, que ya habíamos anticipado algo cuando contamos una reflexión acerca de esta ley de abastecimiento que quieren imponer, ¿no? Y decíamos que para qué tantos congresistas si al final son todos unos enyesados que tienen la mano levantada. Pongan uno solo y díganle cuántos votos tiene y ya está. Más fácil y económico. Vos sabés que así lo había pensado Alberdi. En su libro Bases y Puntos de Partida para la Organización Nacional, él proponía medio que los votos, pero no ya en el Congreso, en las elecciones, redondamente, que cada persona tuviera una cierta cantidad de votos según su patrimonio, es decir, como una sociedad anónima. Eso es raro, eso no sé si me gusta. También, también digamos, hay gente que dice que no todo el mundo debería votar, sino debería votar la gente con un determinado nivel de instrucción. Claro, que será decidido por el sector poderoso, que que determinara que vote solamente lo que los votan a ellos, digamos, ¿no? Pero como contracara también muchas veces a la clase política o a cierta parte de la clase política le conviene que haya masas que no tengan acceso a la educación o a la alimentación o lo que sea para ser, digamos, para que sean como un ganado fácil de arriar y contra promesa de zapatillas o choripanes. Y vos sabés que nos encontramos frente a un dilema porque esto no tiene solución. Es un problema que hasta ahora no se le ha encontrado una salida y por eso seguimos en este estado. Probablemente la mejor solución sería invertir en educación, en verdadera educación. Es decir, invertir un dinero bien puesto y que llegara a producir un verdadero grado de formación en la gente. Creo que por estos tiempos hace rato que se viene haciendo lo contrario, ¿no? Seguramente que sí. Sí, mientras menos instruido, más fácil de manejar y de discutir. Uh-huh. Y bueno. No, pero yo ni siquiera no lo estoy planteando como una cosa de este gobierno, sino como una cosa que quizás venga de hace muchísimo tiempo. Che, vamos a hablar también acerca de la infidelidad en las mujeres casadas, ¿eh? Ojo al pomo. Dale, yo tengo otro también interesante. Propiamente, frase que viene muy al tono con la propuesta, ¿no? Uh-huh. Sí, y aparte de esto, ¿sabes qué cosa me está preocupando por estos días? Contame. Hoy habían dicho que iba a ser 22 grados de temperatura. Vengo muerto de frío desde todo el día, che. Siendo un viernes de primavera, frío, nublado. Sí, estuvo fresquito. ¿Y a dónde están los 22 grados? Sí. ¿Cómo puede ser que estos tipos que pronostican se equivoquen por tanto en esta época tan llena de satélites? Es una pregunta que nos hacíamos los otros días, ¿no? Realmente, pues, hace 40 años, cuando recién acababa de inventarse la sensación térmica, para calcular cómo iba a estar el clima, yo calculo que salía a Escholles en camiseta al patio de la casa y veía si se le ponía piel de gallina o se le calentaba la pelada. Entonces le erraba más de la mitad, bueno, de las veces. Sí, o sea, sí, Scholes era en general lo que se hacía era hacer lo opuesto a lo que Scholes sugería. Exactamente. Si a Scholes decía que iba a haber un lindo día, salí con paraguas. Pero en esta época, llena de satélite, ¿cómo le siguen errando por tanto? ¿Y sabes qué es lo peor? Cuando pronostican alerta meteorológica. Oh, nunca sabes si se acaba el mundo o si viene una llovizna. Claro, los tipos te dicen, guarda, hoy viene alerta meteorológico, y los amigos te empiezan a retuitear, ¿no? Cuidado, la alerta. Y bueno, vos te pones impermeable, paraguas, casco, las botas de goma, llevas todo por las dudas. Claro, agarra la mochila y le pones un pararrayo. Y te llevas el auto y lo dejas a 20 cuadras en una cochera porque seguro que va a caer. Y resulta que no pasa nada, ni siquiera cae una gota. Claro. Sí es así. Sí. A mí me gustaría que si alguien sabe, estudia meteorología, es meteorólogo, nos comente. Claro, quizás haya una respuesta de alguien que esté en el tema. Por ahí una corriente de aire fresco que sube o baja, cambia todo, no sé. Alguna explicación debe haber. Yo suelo mirar bastante seguido una página de un meteorólogo muy interesante, que es el Caza Tormentas. Así le dicen. El Caza Tormentas, le dicen. Y suele poner fotos de fenómenos meteorológicos muy lindas, muy impactantes. Bueno, él es un entendido en el tema, a lo mejor nos está escuchando y desea participar y nos cuenta que efectivamente en esta disciplina le erran un 50%. Sí, no, o más. Yo uso una aplicación que ya viene con el teléfono, con el celular, que te da el pronóstico para 5 días más. Y por ahí me fijo y dice, bueno, miércoles llueve. Me gusta muchas veces cuando dice, el miércoles llueve. Y después la lluvia, con suerte, son 3 gotas el domingo, ¿viste? O sea, sí, siempre llueve el día antes, 3 días después. cualquier cosa. Un día incluso, ¿sabes qué? Entré a una página de estas que te dan el pronóstico del tiempo y para probar me fijé, porque yo tenía un trabajo que era de noche y variaban un poco las cosas si llovía, si no llovía. Entonces me acuerdo que lo imprimí y era, pero así, te tiraba cada 5 minutos. 10:05, caen 3 gotas. 10:10, cierra la puerta. 10:15, despejado, salga tranquilo. Y no le pegó, pero en nada. No le pegó ni cerca. No, por ahí alguna de casualidad le pegó, pero... Yo no sé si te conté alguna vez que yo de chico viví en un pueblito muy pequeño. Y vos sabés cómo pronosticaban el tiempo ahí. Por ejemplo, cuando muchos chicos lloraban, se pronosticaba que iba a venir viento. Cuando muchos chicos lloraban, así es, porque en el pueblo chico se escuchaban los pasos de los que iban caminando, el chillido de la bicicleta, y cuando había en el pueblo muchos chicos llorando, se sabía que iba a venir viento. ¿Y sabes cómo sabíamos que iba a llover? ¿Cómo? ¿Las moscas? ¿Esa era una? Las arañas. Las arañas. Cuando va a llover, las arañas tapan la cueva con una tela. Ajá. ¿Viste que en las paredes sin revoques, en los agujeritos que hay entre ladrillo y ladrillo, se meten las arañas? Bueno, cuando el día va a estar lindo, la boca de la cueva está abierta. Y cuando está por llover, la araña se mete y teje una tapa y se queda adentro hasta que pase la tormenta. Mira vos, yo había escuchado esa de las moscas, que creo, no sé bien porque también, pero que es una del campo, que si las moscas están muy inquietas... Creo que era así. Ah, cuando vaya a ver, las moscas están odiosas. Sí. Bueno, vamos a leer un poquitito de un texto que habla del mercado. Y después podemos escuchar una versión instrumental de Río Ancho, de Paco de Lucía, que me encanta. ¿Qué te parece, Ale? Dale, me parece muy bien. Empecemos. Hubo un tiempo en que a Frastraslastra les agrapaba el calimestrol y los chicles bazooka nos predecían futuros venturosos de viajes y aventuras. Se podían resignar a algunos caramelos media hora, pedirle estampillas al pelado del correo, extendiendo la moneda del caballo y quedarse mirando cómo golpeteaba con el telégrafo. A las 10 de la mañana se encendía el Ranser válvulas para calentarlo media hora, analizando una y otra vez los rayos y curvas de la señal de ajuste, hasta que al fin las manos mágicas nos enseñaban a esconder una moneda o cortar un hilo de la madeja del barrilete, manufacturado con las cañas del fondo. Y a las 10 de la noche, mientras se dejaba el hervidor boca abajo en la ventana, uno podía adivinar, sin temor a equivocarse, que el cliente de Perry Mason resultaría inocente. ¡Qué temazo! ¡Qué maravilla! ¿Española? Y ahora ensamblamos con algo de Eric Clapton, para variar, ¿eh? Sí, estamos muy, muy claptoneros. Bueno, vamos a hablar un poco de algunas noticias de tecnología, ¿te parece, José? Dale, después continuamos leyendo este texto. Dale, con todo gusto. Y las otras promesas incumplidas aún. Bueno, como ya hemos comentado, el pasado 12 de septiembre se presentaron en sociedad los nuevos modelos de iPhone, el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus. Tan esperados. Tan esperados por tantos fanáticos. La única diferencia, la principal diferencia entre los dos es el tamaño. El 6 estándar, digamos, tiene una pantalla de 4.7 pulgadas y el Plus una de 5.5 pulgadas. Mira vos. Sí, sí. Lo que ha pasado estos últimos días se ha dado a llamar el Bendgate. Se ha descubierto, y hay usuarios que incluso han subido varios videos a YouTube y a otros sitios, ajá, que el modelo chico no, digamos, el común no, pero el Plus, el modelo más grande, se dobla. O sea, si vos te lo metes en el bolsillo y se ejerce cierta presión, se dobla. Ah, sí, porque tiene carcasa de aluminio. Sí, o sea, han utilizado diversos elementos que teóricamente lo hacen inmune a todo tipo de cosas, pero bueno. Puntualmente, ahora no es que se doble por práctico, sino por defecto. Es un defecto porque no ha sido diseñado para doblarse. Claro. Te leo un poquito la polémica en torno al iPhone 6 Plus. Es una particular característica que no habían contado los de Apple cuando presentaron su teléfono. Algunos usuarios de la versión Maxi del iPhone 6 se han quejado de que su dispositivo se dobla como si fuera mantequilla cuando se porta en el bolsillo del pantalón. Y bueno, esto ha traído una infinidad de bromas gastadas de otras marcas, de propios usuarios, los famosos memes estos que ponen en internet que se burlan de distintas cosas. Y en Twitter se desató una batahola bajo el hashtag Bendgate. ¿Viste el gate? Como si fuese el Watergate, el Bendgate, el Doblagate. Bend. Así que bueno, en un primer momento Apple, la gente digamos de relaciones públicas, se mantuvo en un silencio absoluto, demoró bastante en dar algún tipo de respuesta, y luego dijeron que nada, que intentaron minimizar el tema diciendo que solo 9 usuarios habían quejado y que iban a reemplazar cualquier teléfono que tenga problema, qué sé yo. Ahora, ¿el teléfono sigue andando? No, el teléfono sigue andando, lo que pasa es que al doblarse, se puede, por ejemplo... Se puede llegar a quebrar algo. Se puede romper la pantalla, claro, dejar de funcionar alguno de los botones que tienen los costados. ¿Quién sabe? Claro. ¿Quién sabe realmente? Bueno, pero los que no se doblan se quiebran. Y hay un dicho que dice que hay que ser como una de las ramas de un árbol, porque si uno no se dobla, eventualmente se va a quebrar. Pero eso no aplica para esto. O sea, ya se han desarrollado pantallas que se doblan y que eventualmente van a tener diversos usos, pero este no es el caso. O sea, este teléfono, si vos te pones a leer en el sitio de Apple, le han puesto titanio, no sé qué, y esto y lo otro, para que sea lo más duro del mundo. Hay dos casos de fundamentales accidentes con los celulares, que son los que se lo guardan en el bolsillo de atrás y se olvidan y se sientan encima. Ese es común, sí. Y los que van al baño y se les cae adentro el inodoro. Mm. Así que en este caso yo creo que si se dobla un poco, por ahí te salvas de romperlo del todo. Ahora, este no es sumergible como el otro que están promocionando, que lo meten abajo el chorro de agua, ¿no? El que vos mencionás tampoco es sumergible, sino mojable, diríamos. Soporta un poco de agua que le caiga encima. Que yo sepa, no lo he visto cuando fue presentado, no que yo recuerde. Pues sabes que estaba pensando 5.5 inches. Uh-huh. O sea, pulgadas. Eso en centímetros es enorme. Es una cosa grande, es como si fuese, por ejemplo, en la línea de los Samsung, el Galaxy Note, que es un teléfono que es bastante grande. O sea, es para un bolsillo grande. O sea, a esa categoría de celulares muy grandes se les dice en inglés phablet, como una mezcla entre celular y tablet. Entre digamos. Phone y tablet. Claro, porque están ahí que no se sabe bien qué es. Sí, yo pensaba que la medida ideal de miembro masculino en Estados Unidos en pulgadas es 7 inches, 7 pulgadas. Ajá. Eso serían 20 centímetros. Y bueno, pero no tengo la información a mano, pero ¿de cuánto será el pene promedio? Vaya a saber. Abelardo Castillo, un gran cuentista, habla en una novela que a mí me encanta, dice una frase donde refiere, nuestros 15 o 20 centímetros ilustres, dice. Nuestros 15 o 20 centímetros ilustres. Qué frase, ¿no? Una maravilla. Bueno, si querés te comento alguna otra de tecnología y pasamos al tema del mercado. Me parece bien. Yo me quedé pensando, porque hace un año que vienen diciendo que van a desarrollar el teléfono que se dobla, el flexible a propósito. Pero eso sigue en el estudio y hasta ahora no lo han logrado, ¿eh? Bueno, pero viste cómo es la tecnología. Hay veces que se desarrolla cierto producto que está listo para venderse, pero por ahí esperan 10 o 15 años para seguir lucrando con lo que ya está en el mercado. Claro, tienen guardados en el bolsillo 3 o 4 antes de largarlo. Claro, yo con la pantalla creo que la tienen bastante clara. O sea, hacen pantallas que se pueden doblar mucho y se sigue viendo bien y no hay problema. Lo que quizás tendrán que solucionar o quizás habrán solucionado, no sé, pero me parece que es lo más complicado, es que las piezas internas del teléfono no se dañen o no entren en cortocircuito o cosas así. Efectivamente. Pero, en última instancia, así en este momento no se me ocurre cuál sería el uso de un celular que se doble. ¿Para qué querría yo un celular que se doble? Para, ¿no?, que sea grandísimo y lo puedas doblar por el medio. Sí, que guardes en un bolsillo chiquito. Sí, algo así. Algo así. Bueno. Contame la otra. La otra noticia que, bueno, quizás haya sido muy esperado por mucha gente de Argentina que está al tanto de esta tecnología, es que ha llegado al país un servicio de Google que se llama Google Street View. Te cuento más o menos cómo es. La gente de Google recorre distintas ciudades del mundo con autos que en algunos casos son manejados por personas, digamos, y otras veces son automatizados. Y arriba, ajá, tiene una bola oscura con diversas cámaras y un sistema que les permite lograr una visión de 360 grados de determinados lugares. Mira vos, claro. Claro. Si vos, por ejemplo, entrás a ver, que ya he visto algunos puntos del país que están reflejados allí, los tipos quieren hacer esto, pero con la idea de no invadir la privacidad de las personas. Entonces, por ejemplo, se los blurea, se le pone difusa la cara de la gente que está justo ahí. Ajá. Pero bueno, pasan cosas graciosas porque... Graciosas y no tanto, pero se lo puede tomar de distintas formas. Pero he visto, por ejemplo, en el Street View, no sé, en alguna calle de Estados Unidos, que se ve, por ejemplo, un tipo que... parece que está metiendo un cadáver en un baúl, no sé. Lo pescaron justo. Claro, por ahí era así, un asesinato, por ahí fue la verdulería y trajo una cosa que parecía... No se sabe, pero... ¿Vos sabés que a principios del Renacimiento no existía aún el concepto de privacidad? Ajá. Por eso las casas, todavía quedan algunas casas antiguas, tenían una pieza al lado de la otra y las puertas no daban a una galería, sino que se pasaba por adentro de la otra pieza. ¿Habrás visto alguna vez una casa vieja de esta que todavía quedan? Sí, y, sí, estaban las piezas una atrás de la otra, digamos. Entonces, exactamente, una pegada a la otra y la puerta pasaba por adentro de la pieza del otro. ¿Y por qué no se había inventado aún el pasillo o la galería? Porque no existía el concepto de privacidad. Ese concepto que se ha desarrollado muchísimo y que es tan caro en esta época, se está perdiendo ahora gracias a las redes sociales, ¿no? Todo sale publicado, filmado, fotografiado. Sí, creo que las redes sociales, digamos, se llevan mucho a eso, pero es como que la tecnología en general, digamos. Y es como que, bueno, si O estás adentro o estás afuera, o estando adentro, ejemplo, estando en Google, hay gente que define distintas variables, que por ejemplo, que no permitir que me etiqueten en una foto, esto, lo otro, pero yo Yo no sé cómo se va a definir la palabra privacidad en el futuro cercano, pero estoy convencido de lo que significa privacidad. Ha cambiado mucho, justamente por lo que mencionabas, las redes sociales y la tecnología, internet, los celulares, sí. El hecho de que cualquiera en su bolsillo tiene una cámara de foto y una cámara de video. Sí, sí. Y esa defensa acérrima de la privacidad va cediendo. Porque un día y aceptas que te etiqueten y que publiquen la foto y otro día aceptas que Google o Facebook tengan acceso a tu base de datos porque no le decís que sí, no vas a poder conectarte al programa que precisas. Sí, el otro día y se va dejando. Sí, o sea, es un tema que es difícil. Entonces, el otro día hablaba con un amigo que estaba configurando su teléfono y quería instalar la versión móvil de Facebook. Entonces le llamó la atención la larga lista de ítems que Google te dice que le tenés que permitir que haga en tu teléfono. Acceder a tu agenda, acceder a dónde estás, acceder a tus contactos. Y bueno, no te cobran, pero te piden los datos. Claro, pero la respuesta es sencilla. ¿Querés estar en Google? Tenés que aceptar eso. Así no, es. Sino que si no, bueno, no estés. Tenés que renunciar a la privacidad de eso. Y vas renunciando porque tenés ganas de acceder a tener contacto a través de esos programas. Claro. Así que yo creo que se va a redefinir el tema de esta acérrima privacidad. Que por otro lado, el que anda haciendo buena letra no tiene nada que esconder, ¿no? Porque hay gente que se ha quejado de que haya cámaras, de que estén controlando el tránsito con cámaras o de que cualquier cámara de seguridad te filme en la calle. Pero si uno no está haciendo nada fuera de la ley, fuera de la moral, fuera de lo que corresponde, ¿cuál es el problema? Claro. Sí, sí. Es como un arma de doble filo, ¿viste? También he escuchado casos en Estados Unidos que, bueno, filman a los empleados porque nada, para controlar si realmente trabajan o se fueron a la puerta, fueron cigarrillos, qué sé yo, y había una empresa que los filmaba inclusive en la zona de vestuario, entonces los filmaba todos cambiándose, entonces bueno, ya se pasaron un poco roca, ¿no? Es un tema complicado e interesante. Si te meten la cámara dentro del inodoro para ver si es cierto que vas a cagar o no, claro, me parece que se pasaron de largo. Por eso, hay que tratar de... Aunque hay detectores automáticos en hay baños públicos, sí, que en vez de tener un botón para apretar y largar el agua, tienen un ojo láser que te apunta y entonces detecta cuando te estás retirando y en ese momento se activa automáticamente. Mira vos. Sí, es una cosa. A ver, repetíme, pero no te entendí bien. Claro, vos vas al mingitorio del aeropuerto, por ejemplo, en algunos países de Europa, uh-huh. y no hay un botón para apretar y que corre el agua. ¿Qué hay? Hay un pequeño ojo láser que te está apuntando y detecta que vos llegaste. Ajá. Hasta ahí no hace nada. Pero cuando vos te retiras, detecta que ya terminaste y te vas, y entonces ahí larga el agua en el mingitorio automáticamente. ¡Qué bárbaro! Sí. ¿Quién sabe si no tienen cámaras también y nos están están haciendo identikit? Bueno, es todo un tema, y si vos te fijas, hablando del mismo tema de privacidad, la tecnología que usan en los aeropuertos de Estados Unidos, para combatir el terrorismo, te ven desnudo y te sacan fotos de desnudo. Ah, bueno. Como la famosa cámara que tenía Perón, che. No sé, desconozco de esa. Bueno, se habla de que en su primer gobierno, se habla, quién sabe, de Perón. Alguno, viste que él estaba muy en contacto con algunos nazis. Bueno, alguno de estos le había conseguido una cámara que fotografiaba más allá de la ropa. Ajá. Y dicen que hay una famosa foto de Perón con, yo creo que es Gina Lollobrigida, o no sé quién, que en esa época visitó Argentina, y se lo ve a Perón abrazándola, y están desnudos los dos, pero por efecto de esta cámara. Y a la mujer solamente se le ve lo que era de cuero, es decir, el cinturón y la cartera. Ajá. Pero atravesaba la ropa. Así que, ¿te imaginas que si esta tecnología ya existía en el año 45, sí, lo que no tendrán ahora y no nos dicen? Seguro. Sí. José, ¿te parece que vamos a escuchamos un poquito de música y luego desarrollamos el tema del mercado? Dale, dale. ¿Qué te gustaría que escuchemos? Ponele. Bueno, mira, vamos a escuchar a Casey Chambers con su tema Better Be Home Soon, que es un excelente cover. Yeah, man, let's do it. Stretch on forever, and I know I'm right for the first time in my life, and that's why I tell you, you better be home soon. Lies and deception, back to nothingness, like a week in the desert, and I know I'm right for the first time in my why I tell you, you better be home soon. So don't say no, don't say nothing's wrong, 'cause when you get back home, maybe I'll be El agua del aljibe, siempre a 14 grados, era más fresca y dulce que la que se guardaba en la heladera. En una botella de vidrio de la fábrica argentina de bebidas carbonatadas, que llegó a ser famosa gracias al ciclamato. A las 5 de la mañana se esparcía el olor a levadura de la laboriosa y vulgar panadería La Nueva. El carnicero carneaba su propia vaca día por medio y la traía en un carro custodiado por una jauría que no era de nadie y era de todos. El verdulero cultivaba su propia huerta en el corazón de la manzana y cortaba cada hoja de achicoria elegida con arte y ciencia, aplicándole la hoja de un diminuto cuchillo afilado al yunque para no gastar la hoja. El lechero en su carro de dos ruedas llenaba los servidores al amanecer. Claro que en aquellos lejanos días solía amanecer a las 6, no como ahora, que amanece cuando el presidente quiere. Todos anotaban la cuenta en una libreta sin membrete y sin vanidad, sumaban a mano de a dos columnas. Bueno, esta es la segunda parte del texto El Mercado, que continuaremos leyendo y debatiremos después. Hay una importante y profunda disquisición que se ha venido agrandando y agrandando, y por estos días yo creo que ya es una bomba que está a punto de explotar, ¿no? Sobre el tema del mercado, estar a favor y el contra, porque por un lado queremos que vengan inversiones y por otro lado después las denigramos, las insultamos, las castigamos. Hay un tema con el mercado, ¿no? Pero, a ver, vos estás hablando del, que, por ejemplo, del mercado norte, del mercado sur, o del mercado de capitales. ¿A qué te estás refiriendo? Yo me refiero a la lógica de todos los mercados. Ah, okay. Oferta, demanda. Desde que se inventó el sistema. Y vos sabés que hay una paradoja dentro de lo que es el mercado y el capitalismo están íntimamente asociados, no hay uno sin el otro. Ni bien hay mercado, hay capitalismo. Y el problema es que tan pronto uno empieza a asignar recursos a la producción real de bienes, que sería el mercado productivo. Vos destinas una cierta cantidad de dinero a invertir en un capital y hacerlo producir. Y producís, por ejemplo, mesas y las vendés. Bueno, ese es un mercado productivo, hace algo. Pero de inmediato nace asociado a esto el mercado financiero. Y es inevitable que esté. Porque si vos, por ejemplo, estás ganando un 5% del capital que invertís en tu fábrica de mesas, te conviene tomar dinero prestado al 2% para producir más. Y entonces aparece alguien que tiene un dinero ocioso, que no está haciendo nada con la plata y te lo presta a vos, que sos vos el trabajador, el productor. ¿Él qué hace? Él no hace nada, él es mercado financiero. Y cobra un 2% porque sabe que a vos ese capital te rinde más. Y reparten las ganancias. El problema de esto es cuando se llega a un punto tal de especulación en que el mercado financiero, que es un segundo asociado, empieza a ser más redituable que el mercado productivo real. Si alguien que antes tenía una fábrica la cierra y con ese capital que antes producía y pagaba sueldos, ahora se dedica a comprar títulos y acciones en la bolsa, tenemos un problema. Porque los títulos y acciones de la bolsa son meras representaciones de un capital real aplicado a la producción. Pero si cada vez la producción se achica más y lo único que quedan son papelitos, la economía va a colapsar. Y esto mismo le pasa a una empresa o a un país entero. Sí, te quería decir esto, José. La existencia del mercado me parece que es inevitable hasta en la más socialista de las economías. Digamos, siempre hay oferta, siempre hay demanda y qué sé yo. Así es. El mercado está. El mercado está y el mercado existe. Sí. Hay que ver cómo el gobierno o cómo los gobiernos de distintos países generan políticas para, no sé, para que se incentive por ahí más lo que decís vos, que exista una fábrica que pague sueldos, a que el tipo utilice esa plata con fines especulativos. Ni bien hay mercado, aparece ahí nomás el dinero. ¿Qué es el dinero? Cuando se iban a hacer trueques y uno llevaba una vaca y el otro quería un queso, decían: no te puedo cambiar una vaca por un queso. Tampoco le puedo cortar una pata a la vaca. ¿Y cómo hacemos? Y bueno, lo que se les ocurrió es inventar un medio de cambio. Claro, una representación de valor, como habrá sido quizás al principio en monedas de oro o chelines o no sé qué usaban, pero sí. Exactamente. Con el trueque se complica porque, bueno, si la vaca no equivale a un pollo, entonces, bueno, te doy 20 pollos, pero el otro le dice, pero yo no necesito 20 pollos, nada más quiero... Es claro. O sea, ahí está el problema. Y entonces se empezó a utilizar algo que tuviera mucho valor, fácil de transportar, fácil de desmenuzar y dividir. Por un lado, el oro, que fue la moneda internacional hasta que Roosevelt, después de la Segunda Guerra, cambió de prepo el patrón oro por el patrón dólar. Hoy en día es el dólar la moneda internacional y en alguna medida el euro le va quitando ese espacio y se va imponiendo, aunque por ahí tienen unos traspiés interesantes. Ahora, ¿sabes qué otra cosa se utilizaba aparte del oro? Se utilizó en la época del Imperio Romano la sal. La sal. La sal era muy cara porque no había. De ahí viene salario, según. De ahí viene la palabra salario. Porque claro, a los soldados romanos que estaban en las fronteras bárbaras, ajá, se les pagaba su sueldo en bolsas de sal. En esa época todas las especias eran muy caras. En Europa no había. Entonces había que seguir el camino de la seda, que le llamaban, para llegar de Europa hasta Oriente, y de ahí traían, por los oasis, de ahí traían seda y especias. Que era... Vos sabés que para decir en esa época que alguien era millonario, hoy en día se dice que alguien que tiene mucha plata es una mina de oro. En esa época se decía de un millonario, es una bolsa de pimienta. Una bolsa de pimienta valía lo que vale hoy una mina de oro. Wow. Y de ahí viene el famoso mito de que tumbar la sal trae mala suerte. Ah, este de la mesa, que viste que las supersticiones, que no se le da el salero en mano, sino que se pone en la mesa para que el otro lo agarre. Exactamente, claro. Cuando uno le daba el pago al otro con sal y algo de sal se caía, el pagador decía que se le había caído al otro y el cobrador decía que se le había caído al primero, y así andaban discutiendo de quién es la culpa. Entonces, para evitar este problema, inventaron una regla de funcionamiento. Vos pones el salero sobre la mesa y después yo lo agarro. Y entonces va a quedar bien claro a quién de los dos, si se le cae, se le cayó la sal y se hace cargo de la deuda. Muy bien. Vamos a leer otro poquito de este texto y después seguimos comentando acerca del mercado. El Fernet era una bebida de viejos, y para hacer un análisis de embarazo había que meterse a un pozo húmedo y cazar 14 sapos hembras para compararles la orina. Para cocinar había que juntar leña y llenar el brasero. Y a la cosecha había que defenderla a gomerazos de las palomas en sus tres variedades, torcasas, caseras y de la virgen. Las largas horas de la siesta podían pasarse a la sombra de los paraísos, sentado en el alto cordón con argollas de hierro del otro siglo, o corriendo tras la pelota de goma a los Houseman, o fritando hormigas coloradas con la lupa. A la tarde se iba a la plaza a ver quién llegaba o partía en el lujoso doble camello. Aunque sin levantar la vista, se reconocían los trancos de todos. Se podían predecir las tormentas de viento por el llanto de los niños, la lluvia por las telarañas cerradas, el calor por el canto de las cigarras y la manga de piedra por el verdor índigo de las nubes altas, aunque se diga que al índigo solo Newton lo conoció. El 21 de septiembre de cada año, cuando se decía septiembre con P, con la llegada de la primavera, un torrente de mariposas amarillas inundaba las calles y atropellaba sin temor a los incautos ciclistas. Bueno, vamos a seguir hablando del mercado más adelante. Ahora tenemos un dato interesantísimo para comentar. Los 5 motivos más importantes por los que las mujeres le son infieles a sus maridos. ¿Cuáles serán? ¡Ja! ¿Te largo los títulos? ¿Es una investigación? Te largo los títulos, te vas a caer de culo. A ver, dale. Es una investigación científica seria, dice... Pero está hablando, ojo, mujeres casadas le son infieles a sus maridos. Bien, mujeres casadas que son infieles a sus maridos. Primer motivo, jamás te lo hubieras imaginado, atracción física. Atracción física, simplemente. Claro. Ningún despecho por nada, atracción física. La mina está casada con Ulises Dumont y se cruza con Brad Pitt. ¿Y a vos te parece que se va a perder la oportunidad? Y bueno, se calentó con Brad Pitt y dijo, bueno. Pero claro. Dale nomás. Segundo. Insatisfacción emocional. Emocional. ¿Cómo será la insatisfacción emocional? A ver, dice Robert Weiss, psicoterapeuta y autor de Closer Together, Farther Apart, explica que en ellas mencionan en la terapia como causa que su pareja no le aporta el suficiente amor, tiempo, atención que consideran adecuados, por lo que acaban en la infidelidad. O sea, el tipo no les pone atención. No poner atención no es insatisfacción emocional. O sea, como que no le da bola el tipo. El tipo no le da bola, claro. La mina quiere que el tipo esté ahí pegoteado todo el tiempo y el tipo se va a mirar tele, a jugar el chinchón con los amigos. Claro, es que hay gente que por ahí es como que, no, tanto mujeres como hombres, que son muy absorbentes y que quieren que todo sea la pareja, cuando en la vida hay muchas otras cosas más, las relaciones. La mujer sopapa. La mujer sopapa. Otro día vamos a hablar del tema de la mujer sopapa, sí. Pero atención, señor casado, ¿eh? Si usted se va los viernes a comer el asadito y se va los domingos a jugar el partidito de fútbol con los amigos y se va otro día a tomar algo después de la oficina, seguramente le crezcan los cuernos eventualmente. Exactamente, pues su mujer va a empezar a creer que usted no le está poniendo la debida atención emocional y en cualquier momento, pumba. El famoso chiste ese, que el marido, la parejita nueva se casan y entonces el primer día el chico le dice: mira, mi amor, te comento que los miércoles me voy con mis amigos a jugar el truco, los jueves me voy con mis amigos a jugar el tenis, los viernes me junto con mis... Bueno, y así. Entonces la chica le dice: mira, vos hacé lo que quieras. Para decirlo sin decir palabrotas, en esta casa se hace el amor todos los días de 9 a 11. ¿Estés o no estés? Ah, fantástico. Cortemos por lo sano. Claro. Claro. Tercer motivo por el cual las mujeres casadas son infieles a sus maridos. Más pasión. Eric Anderson, profesor de la Universidad of Winchester, indica que la razón de la infidelidad femenina radica en la búsqueda de la aventura. Estamos hablando de la famosa casada aburrida. Claro. Ellas buscan más pasión de la que tienen en el matrimonio y algo romántico, aunque no pretendan terminar con lo actual. Es decir, la mina no quiere separarse del marido. Quiere que le peguen una sacudida de vez en cuando. Claro. Si viene con romanticismo, mejor, ¿no es cierto? Bien. Los juegos previos, las flores, el caballero andante. Sí, sí. Ahora empieza a ponerse seria la cosa, me parece que acá. A ver. Cuarto punto, problemas de comunicación. Desde luego, son sumamente conocidos los problemas de comunicación entre hombres y mujeres, ¿no? Desde siempre. El primer problema que digo por cuenta mía, no de la investigación, del que todos los hombres se quejan, es el solo hecho de que la mujer quiera comunicarse. Eso ya nos molesta, ¿no? Preferiríamos, como dice tan sabiamente Pablo Neruda, me gusta cuando callas, porque estás como ausente. Es decir, me gusta que estés, pero cállate y no jodas, ¿viste? A veces las palabras sobran. A veces, sí. A veces es lindo poder estar con alguien cerca y no tener que hablar. Exacto. Que no haga falta hablar. Estamos bien, estamos o estamos haciendo algo juntos, o vos haces una cosa y yo hago la otra. Y porque por ahí a alguna gente el silencio le provoca quizás cierta incomodidad, como que si no hay una comunicación verbal, algo anda mal. Cuando muchas veces no es así. No tener que hablar y no tener que escuchar. Y escuchar, claro. Había un estudio que decía que las mujeres hablan un promedio de 8.000 palabras por día y los hombres 2.000 nomás. Eso me comentabas. ¿Y a qué se debe? Parece ser que tienen otro diseño de garganta, de tráquea, entonces gastan mucho menos aire, gastan 4 veces menos aire para hablar. 4 veces menos aire. Entonces el tipo que habló 2.000 palabras en el día está extenuado y no quiere decir una sola letra más. Si en el trabajo le toca hablar mucho, como me pasa a mí que soy docente, no tengo ganas de ponerme a hablar cuando llego a casa, tengo la garganta roja. En cambio, si la mujer ha estado todo el día en la casa sin hablar con nadie, tiene ganas de gastar las 8.000 palabras. O sea, quizás las quiere gastar, pero digamos, fisiológicamente tiene la capacidad de hablar 4 veces más por día que un hombre. Exactamente. Y la necesidad de hacerlo, ¿eh? Uh-huh. Sí. No sé cómo andamos con el tiempo, Ale. Me parece que estamos terminando la primera hora de Ponele. Sí, ahora en breve vamos a hacer un corte de apenas segundos y seguimos. Si no nos escuchás por algún motivo, refresca la página de tu navegador. O te vas a donde dice la dirección de la página y apretás Enter, o apretás la tecla F5 y con eso tendría que estar todo solucionado. Y seguramente lo estamos probando este sistema, quizás sin hacer nada, simplemente siga la transmisión. Así que Yo les propongo que vamos a un poquito de música para hacer este breve corte y seguimos en instantes nada más. Nos vemos enseguida. I used to make the fire, now I'm running out of friends. The closer I get, the more I pray. And I won't change everything, have you back again. But I can't keep everything the same. They say it won't get harder, and I'm gonna be okay. But it's just like me, go against the grain. And while I'm tied to your shoestring, and I'm breaking from the strain, those damn things hold on. Yeah, those damn things hold on like chains. Was I ever really more than ordinary? Did you ever see me like I saw you? Bueno, seguimos entonces. Hablando de los cinco principales motivos de infidelidad femenina. Te escuchamos, José. Estábamos en el cuarto, problemas de comunicación. Dice Blanca Elena Mancilla, profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, que una de las razones de la infidelidad femenina es la falta de una buena comunicación, ya que ellos no les comparten nada. Claro, hay tipos que no hablan de sus cosas con la pareja. Sí, no se sabe qué le pasa en el trabajo. El hombre en algunos casos es más cavernícola, entre comillas. No tiene quizás tanta necesidad de hablar de todo o de hablar todo el tiempo de todo. Vos sabés que cavernícola yo creo que es la palabra clave. Se ha desarrollado el cerebro del hombre para ser el guardián, el que está en la boca de la caverna cuidando, protegiendo a la familia. Exactamente. Entonces, y el cazador. Mientras que la mujer es capaz de detectar qué clase de llanto tiene el bebé. Pueden... O sea, que según el tono del llanto, ¿qué es lo que necesita? Eso. Exactamente. Wow. Entonces, la mujer sabe detectar expresiones faciales, posiciones corporales. Por eso, por ahí vos vas a una fiesta con tu novia y de pronto ella se ha enojado. Y vos no sabes por qué. ¿Sabes por qué se ha enojado? ¿Por qué se ha enojado? Porque se ha dado cuenta, por el lenguaje corporal de alguna señorita presente en la reunión, que ella está tirando onda. Claro. Y vos no lo has detectado porque el hombre no está cableado para eso. Claro. Bueno, así que el tema, y por supuesto, si vos tenés un tipo que es feo y no tiene atracción física, que además no te quiere mucho y no te dedica tiempo, entonces estás emocionalmente insatisfecha. Si además es medio frío en la cama y te falta pasión, y después de eso todavía ni siquiera te habla, bueno. ¿Cómo no va a tener ganas de irte con otro? Más vale. Ahora, ¿sabes qué hay en quinto lugar? A ver. El quinto motivo por el cual las mujeres le son infieles a su marido. Insatisfacción sexual. Y claro. Puntualmente. Si todo lo otro ya venía, ¿cómo va a estar sexualmente satisfecha? Es una de las razones más fuertes, no ser complacidas totalmente en la cama. Y pues pasa muchas veces con parejas de que supongamos que el hombre tiene 50 y la mujer tiene 24, quizás la necesidad que tenga esa mujer en lo sexual con respecto a la frecuencia, etcétera, es mucho mayor que la que el tipo podía claro. darle. Que, eso, que no bueno, se sabe si no hay una cuestión cultural en sí, eso. Sí, no, incluso, bueno, también ha cambiado un poco eso desde que apareció el Viagra y todas estas cosas, digamos. Ahora, parece ser que hay casos de mujeres que no se atreven a liberarse del todo con su marido. Como que no se desatan 100%, pero quizás con un claro, con otra un persona. Claro, en un levante ocasional se animan a hacer todo eso. Todo lo que realmente les gusta. Claro, como decía el famoso título de la película de Woody Allen, ¿no? Todo lo que usted quería saber sobre el sexo y jamás no se animó a preguntar. Entonces, fantástica película. Claro, capaz que la mina le empieza a picar, che, pero me gustaría probar esto y aquello. El tipo nunca lo propone y se van quedando. Sí, no, simplemente por el tema este de la infidelidad en hombres y mujeres, yo creo que está claro que bueno, la infidelidad existe tanto de parte del hombre como la mujer, pero quizás la diferencia es que la mujer es muchísimo más hábil para ocultarlo, digamos, o para disfrazarlo. Los hombres por ahí somos más nabos, ¿viste? Cuando no, que te, ¿viste? No sé, más este... Y está relacionado con eso de que saben detectar mejor los lenguajes, los tonos de voz. Claro. Lo que el lenguaje connota y no dice directamente, pero cada vez que un tipo dice algo, la mujer entiende dos mensajes. Por un lado, lo que se ha dicho literalmente. Y por otro lado, lo que está denotando el tono de voz que se utiliza, la expresión con que se dice. Claro, por eso a veces sí. Uno dice una cosa y parece que se hubiera escuchado otra. Porque efectivamente esa otra está metida ahí en quizás. Ahora, ¿sabes qué es lo que me llama muchísimo la atención a mí de este artículo? Que si una mujer está insatisfecha emocional y sexualmente y anda con un tipo que ni siquiera le habla y se cruza con uno que la atrae muchísimo, todavía necesite de una quinta razón para decidirse a aprovechar la oportunidad. Es una barbaridad. Pobre mina, ¿no? Sí. Y bueno, y sí, se lo puede ver de los dos lados. ¿Quién sabe si los hombres necesitan también motivos para ser infieles? Yo creo, y esta también es una opinión mía, y quizás no sea tan así, porque quizás haya mujeres que sean como de la misma forma que voy a describir el hombre, pero se me hace a mí la idea que en general, por lo menos, el hombre es como que muchas veces distingue y tiene perfectamente separado el aspecto emocional y el aspecto de atracción física. Ah, ejemplo, puede ser. Está sí, casado sí. con una mujer a la que adora, que han formado una familia, tiene una vida sexual mejor, peor, lo que sea. Pero bueno, si este tipo eventualmente tiene una aventura, él tiene claro que es una aventura que no modifica para nada los sentimientos que él tiene hacia su pareja. Ajá. Y no sé si en el caso de la mujer sea así o no tanto. Quizás habría que preguntarle a alguna mujer, pero... Sí, también eso yo no sé hasta dónde no es una cuestión cultural que está cambiando. Seguramente. Yo recuerdo haber visto incluso un gráfico de niveles de necesidad sexual, donde decía que la máxima en el hombre se daba a los 18 años y después iba bajando. En cambio, en la mujer, a los 18 años todavía era baja y crecía hasta los 35. Claro, el pico, digamos, de sexualidad, o como se diga, es distinto en claro, y recién ahí empezaba a bajar y se volvían a cruzar a los 50. Es decir que a los 35 y a los 50, en el lugar donde hicieron el estudio y en esa época, solamente estaban de acuerdo con las ganas que tenían, pero todo el resto del tiempo no. Sí, realmente. Bueno. Esto es todo cuanto decimos acerca de la infidelidad de las mujeres y no vamos a hablar de hombres. Bueno, yo tengo un artículo que es interesante, que también tiene que ver con esto de hombres y mujeres, pero lo vamos a dejar para otra oportunidad. No me digas. Sí, sí. Nada, ¿te parece que hables un poco más de tecnología? Puede ser. También estoy viendo en la ventana al licenciado Alvarenga que está a entrar. Ah, ¿quiere venir a entrar al estudio? ¿Podríamos hablar del concurso que hemos lanzado esta semana? Coméntame. Dale, le vamos a dar la entrada al escribano Alvarenga, que no nos deja mentir, que aquí viene a toda máquina echando vapor con su burrito cordobés, el Alvarenga 1, con y el sombrero de fieltro negro en la mano con los papelitos dentro. Con los papelitos. Y no olvidemos a las dos promotoras, una de cada lado, muy agraciadas ellas. Y con poca ropa. Con poca ropa, sí, sí. Están con un poquito de frío en esta tarde, en la que dijeron que iba a haber 22 grados y no llegamos ni a 14, me parece. Qué bárbaro. Adelante, escribano, bájese. Aquí le entregamos los papeles de los participantes del día de la fecha. Bueno, ahí le sirven un café al escribano. ¿Qué toma el escribano? ¿Cortado? Cortado, bueno. Un cortado para el escribano mientras le damos los papelitos. Bien. Muy bien. Tenemos acá la lista de los que ya están participando. El concurso de esta semana es por un libro de poemas y es muy fácil de contestar porque no hay manera de equivocarse. Tienen que elegir simplemente un tema musical que les guste. Ah, sí, sí, la propuesta que nos dejó Gregorio Garayzábal el otro día. La propuesta infantil de bueno, Gregorio. Bueno, ¿y cuándo hacemos el concurso, José? ¿Cuándo el escribano saca el papelito ganador? Y yo diría que como es viernes, esperemos a ver los que participen durante el fin de semana y hagamos el sorteo el lunes. El lunes me parece muy bien. El lunes se ha comprometido a visitarnos la licenciada Andrea Chiarapica y va a conversar con nosotros de un tema muy interesante que es ¿cómo ha desarrollado ella su propia empresa? Andrea Chiarapica es especialista en lenguas, en inglés. Tiene una empresa propia denominada Incompany. Uh-huh. Es un entrepreneur. Entrepreneur. Yes. Y ha hecho numerosos cursos de entrenamiento y aprendizaje para microemprendedores, pequeños emprendedores. Sabe mucho del tema y realmente va a ser una charla interesante que venga y nos dé algunos consejos y nos cuente algunas anécdotas de todo lo que ella sabe de la cuestión. Así que bueno, a nuestros escuchas, manden a ver a decir qué tema musical prefieren y los incluimos en el sombrero del escribano Alvaren. Así es, absolutamente libre. Cualquier género, cualquier tema que les guste. Como decíamos el otro día, si es un tema de nuestro agrado, lo podemos pasar. Para comunicarse con nosotros, la palabra clave es Minuto 6 Online, todo pegado. Exacto. Minuto 6 Online lo van a encontrar en el Facebook, en el Twitter, en el Skype, en el correo central de la República Argentina, en Instagram, que estamos viendo si abrimos una cuentita ahí. Instagram. Y bueno, nuestra página web es simplemente minuto6.com. Ahí pueden escucharnos en vivo, escuchar programas grabados, leer algunas anécdotas de la gente que nos visita y mucho más. Perfecto. Y entonces está el escribano terminando su cortadito y se retira a disfrutar del fin de semana con las chicas que lo acompañan. Mira vos. Adelante, escribano. Down on the ground, cocaine. bueno, ya estamos cerca de finalizar el programa del día de hoy. Esto está siendo emitido y grabado un 26 de septiembre del 2014. Y vamos a ver qué tenemos por aquí. Volviendo al tema tecnología. Había una noticia tecnológica interesante para dar. Sí, incluso porque es una cosa local, dentro de la provincia de Córdoba. Tres ingenieros de la Universidad Nacional de Río Cuarto desarrollaron un sistema que se conecta con aparatos electrónicos del hogar, la industria y el campo y permite operarlos en forma remota a través de mensajes de texto. Sí. ¿Este es el internet de los aparatos del que tanto se hablaba? Algo así. Simplemente, bueno, aquí se explica técnicamente cómo funciona. Tiene un módulo GSM, que es una placa que envía y recibe mensajes, y se comanda con un control remoto de radiofrecuencia, como el que usan las alarmas de los autos, y esto se activa simplemente enviando un mensaje de texto desde un celular. Ya están desarrollando, tienen lista la aplicación para los equipos móviles con sistema operativo de Android. Y con esto se puede hacer una serie de cosas. La famosa casa inteligente, digamos, que cada día está más cerca. Esto de que uno pueda modificar distintas cosas remotamente. Yo tengo una casa inteligente que sabe la tabla del 2. Eso es inteligentísimo. Maravilla. Digamos que esta tecnología de la casa inteligente hace varios años ya que se viene desarrollando. En Estados Unidos en algún momento tuve oportunidad de ir a un par de ferias sobre el tema, pero no se ha arraigado mucho, por lo menos, en estos tiempos, en ese momento que yo fui hace unos años atrás, se pensaba que era como más de más pronta adopción, pero todavía no ha pasado nada. No ha sido tan rápido eso. Para mí, que sabes cuál es el problema, el hacker. Bueno, los hackers siempre van a estar, pero por un lado tenés a los hackers y por otro lado tenés a empresas de seguridad muy importantes que incluso muchas veces contratan ex-hackers para defenderse. Claro. Volviendo al tema este, bueno, por ahora se pueden programar hasta 8 funciones de esto. Entonces supongamos que vos tenés tu casa acá o tenés un campo, no sé qué, y estás en Buenos Aires, con un botón podés decir, por ejemplo, que se abra o se cierre el portón. Podés encender o apagar luces de la casa, poner la calefacción o el aire acondicionado. Claro, o sea, por ahora se pueden hacer solamente 8 cosas, pero este es un sistema que una vez que se desarrolla la plataforma se le pueden ir incorporando cada vez más y más cosas. Che, y eso ya está en uso y... Mira, lo han desarrollado y es un sistema que funciona. Estas personas, Diego Salvador Fusari, Horacio Gauna y Diego Badino, y ellos dicen que el aparato permite usarlo con cualquier compañía de telefonía móvil. A mí me gustaría mucho ordenarle a mi portón que se abriera y cerrara solo. Claro, podés hacer eso, podés, por ejemplo, prender y apagar las luces del patio si se hace de noche. Podés activar el sistema de riego, viste, por ahí que hay gente que hay que regar el pasto para que no, bueno, no sé, me olvidé tú, que apretás, mandás. Activás el riego automático. Mandás mensaje de texto y si te riega el pasto. Claro. Encender el aire acondicionado para que en los días de calor llegues a tu casa y ya lo puedas estar disfrutando. Che, ¿y puede el auto aprender el camino y le apretás el piloto automático y que vaya solo? Bueno, eso es otra cosa que todavía no tiene que ver con esto, pero... las grandes empresas automotrices del mundo han avanzado muchísimo en lo que se refiere a... Bueno, viste, en seguridad cada vez se avanza más y más, pero en automatización aún más. El principal escollo, digamos, lo que frena un poco esto no es la tecnología en sí misma, sino el temor de la gente a delegar el control sobre el vehículo. Por ejemplo, sí, hay un sistema que se ha desarrollado en Estados Unidos que no se está utilizando, pero la tecnología existe para eventualmente implementarse si es que se decide de esta forma, y funciona más o menos así. Vos podés o tener vos el control del auto y decirle a dónde vas, o delegarlo en este sistema que es completamente automatizado. Ajá. Entonces supongamos que vos todos los días te vas de tu casa al trabajo y tenés una hora de viaje. Cuando vos salís de tu casa en los típicos suburbios norteamericanos, lo vas manejando vos. Cuando enganchas y entras a la autopista, sí, apretás un botón y le cedes el comando del auto a este sistema. Ajá. Esto permite disminuir mucho el tema de los accidentes. Y otra cosa que permite es que los autos puedan viajar quizás mucho más cerca uno de otro. También tendrán sistemas preventivos para que si pasa algo con un auto, bueno, eso ya se verá cómo se va haciendo. Claro, porque los autos tienen un radar, incluso para la marcha atrás, para saber a qué, hay un sensor de distancia. Sí, sí, hay muchas cosas de esas. Pero bueno. Y tiene una computadora que automáticamente está calculando a qué distancia esté el otro, a qué velocidad viene, si pasás o no. Por ahí se acelera solo. No, sí, con respecto a lo que vos decís, hay autos que se estacionan solo. Vos le decís, quiero estacionar acá, y le pones que lo haga y lo hace. Pero, ¡qué bueno! Sí, sí. No, pero bueno, para terminar un poco con el tema este de la autopista que estaba comentando, una vez que vos le cedés el control, digamos, al sistema, bueno, podés dormir, leer un libro, hacer lo que quieras y te va a ir avisando cuando estás cerca de tu salida, la que vos previamente programaste en el sistema, para que vos luego vuelvas a tener el control sobre el vehículo. Para tomar el control del auto, claro. Estas son cosas que nunca se sabe si son ciencia ficción, si van a existir de acá 20 años o 2000 años o nunca, pero la tecnología existe. Sí, sí. Hay ya instalados correctores automáticos, ¿no? Uh-huh. Si vos te asomas para pasar un camión y le estás dando muy despacio, te acelera. Y si te asoma muy mal, el auto se queda. Y tienen también una lectora de la línea blanca que está a la orilla del asfalto. Ajá, y la van monitoreando. Pero tiene que ser una línea especial que tiene un material especial que es detectado por esa lámpara, ¿no? Por eso, o sea que acá donde ni siquiera tapamos los pozos falta mucho para el piloto automático. Sí, ni hablar. Pero bueno, como hablábamos el otro día cuando nos visitó el ingeniero Arias, en lo que es tecnología de seguridad vial se ha avanzado muchísimo. Hablábamos de un vehículo, un Mercedes-Benz, que tiene un sensor en el volante. Ah, sí. Entonces, si vos... No lo apretás de vez en cuando, no sé bien cómo está configurado, pero si el sensor no sensa cierta presión de tus manos, te empieza a prender una alarma, etcétera, y si vos no haces caso, eventualmente detiene la marcha. El auto te despierta. Claro, asume que te has dormido o que te ha pasado algo, y bueno, y como eso, tantas cosas más. Vos sabés que viene un aparatito que uno se engancha en el oído y... si la cabeza se inclina, el aparato hace sonar una alarma en tu oreja. Uh-huh. Y me contó de esto alguien que vos conocés, Bob Smith. ¿Te acordás de Bob? ¿Cuál era Bob? Bob es un paracaidista norteamericano tiene tantas aventuras sí, para contar. El norteamericano radicado en Córdoba. Especialista en ruso. Sí, sí. Ha sido incluso, trabajaba... En la época de la Guerra Fría, como nos contaba una vez que había ido a un curso intensivo de ruso y que su función junto con la de tantos otros compañeros era sobrevolar, escuchar conversaciones de aviones rusos para luego llevar esa información a la base. ¿Qué te contaba Bob? Vos sabés que a él lo largaban encima del cielo soviético en un planeador de madera sin motor, muy alto. De esta manera no era detectado por los radares. Ajá. A escuchar conversaciones que después traducía. Sí, o sea, era espía. Era un espía, sí. Era sí. Un espía, sí. Era un espía. Y bueno, después de eso fue uno de los famosos combate fuegos. Porque es de Montana, donde hay mucho bosque, es un paisaje parecido a Bariloche con mucho bosque y siempre hay grandes incendios. Y manejaba uno de estos aviones que pasan por el lago, abren la panza, juntan agua y van y la tiran arriba el incendio. Vos sabés que la tasa de mortalidad de estos bomberos es del 50%. Él tiene muchos colegas que han fallecido. Sí. Y sí, porque vos vas pasando con el avión a ras del fuego y de pronto explota un pino y larga el chorro de resina encendido, es una bomba incendiaria. Así que tienen un altísimo nivel de accidente. Y él contaba que le regaló a un amigo camionero un aparato de estos que se engancha en la oreja y en caso de cabecear más de ciertos grados, ajá, suena una alarma. Y tiempo después el camionero le dijo que este regalo le había salvado la vida, porque efectivamente una vez se durmió y le sonó la alarma y lo despertó justo a tiempo. Sí, sí, sí, son cosas muy importantes. Realmente, muy interesante. Bueno, un saludo para Bob Smith, que hace tanto que no vemos, ¿no? Sí, pasa que... Gran tomador de cerveza. Sí, señor, él siempre. Sí. Aparte llega la hora del happy hour, cuando tiene su 2x1, pero no, un personaje increíble. La última vez que lo vi, iba por su quinto casamiento, y después tuve noticias por un amigo en común que andaba en tratativas de cambiar de nuevo, che. Ah, quería cambiar de modelo de vuelta. Sí, pero... es un tipo que no se duerme en los laureles, ¿eh? Ajá. Celebró su cumpleaños número 70 saltando en paracaídas. Increíble, sí, sí. Increíble. Acá vamos a tener un paracaidista invitado más adelante, ¿no? Bueno. Así que tendremos anécdotas interesantes para contar. Fantástico. Bueno, así que eso es todo con la tecnología del día, con las infidelidades. Con la tecnología. ¿Querés que hablemos un último párrafo de este texto acerca del mercado? Dale, y con eso nos vamos. Bueno, antes que empieces, simplemente ya hemos dicho las formas de comunicarse online. Faltaba la última, que quizás a algunos les quede más cómodo, que es por WhatsApp. Simplemente nos mandan un mensaje por WhatsApp al 351-3180-654. Perfecto, y acuérdense que un domingo de estos va a volver el Espacio San Filipo, una hermosa feria en Villa Allende, en el lugar llamado Tijuca. Así es. Muy fácil de encontrar. El texto dice así: pero después vino Scholes, inventó la sensación térmica y se fue todo a la mierda. Junto a las nubes de desarrollo vertical y la media normal para esa época del año, llegaron los supermercados ganduro, donde te regalaban un cangurito de caucho, pero nadie producía con cariño y dedicación la comida exhibida en las metálicas góndolas. Los vecinos se volvieron clientes y terminaron sin conversar, taciturnos, tratando de leer la letra chica de unas instrucciones taiwanesas en envases de plástico a los que denominaban la bolsa de Naylor. Al comprador no le interesó quién producía ni al vendedor quién compraba. Al gobierno solo le importó quién paga más y a los compradores quién cobra menos. Así llegó el progreso. Vamos a continuar la semana que viene hablando del mercado. Muy bien. Muy buen fin de semana para todos y nos reencontramos muy pronto. Muy bien. En este caso los saludamos. Sigan tomando el mismo tónico. Que tengan un lindo fin de semana y les garúe finito.